Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva. Hace pocos días, voces de distintas geografías que son la misma dieron lugar al foro Militarización en los territorios de Abya Yala, espejos de dignidad frente a la violencia estatal. Enmarcado en la convocatoria de acción global por el alto a la guerra contra las comunidades zapatistas, estuvo organizado por Mujeres y La Sexta y Abya Yala Rompe el Cerco, en conjunto con las asambleas, comunidades y territorialidades en lucha. El foro propuso un espacio de encuentro e intercambio entre diferentes luchas por la vida de los abajos de Abya Yala. De esta manera, juntes, denunciando la militarización, la guerra integral, el saqueo por despojo y la tormenta de muerte impuesta desde arriba a todas las comunidades, se anunció colectivamente que nuestras resistencias y rebeldías se seguirán fortaleciendo, escuchándonos, conociéndonos, encontrándonos desde las diferencias, desde y hacia las autonomías, siendo territorios. Mientras arriba todos los malos gobiernos, progresistas o no, funcionan como capataces de la ira capitalista imponiendo muerte y destrucción, y los distintos aparatos políticos partidarios de distintos colores y amplio espectro se disputan una y otra vez la captación y cooptación de la representación de los pueblos, convirtiéndola en mercancía democrática, ofertada y ofrendada como paz social a las grandes maquinarias del capital, nuestros pueblos y comunidades resisten y reexisten, rompen los cercos y siguen organizándose, porque entre otras cosas saben que las luchas por la vida, el agua y los territorios se dan, ya hace tiempo, directamente en el enfrentamiento contra las corporaciones. Les que luchan y se encuentran como pueden en estos espacios, saben que con el tiempo estos intercambios llevan a la acción. Tejen, informan, corazonan y se convierten en ámbitos presenciales entre pueblos. Pero implica una minga, un esfuerzo compartido y hace falta el granito de arena de todes. No se resigna nadie a que las luchas decaigan o se abandonen por ser luchas locales, cuando paradójicamente debería ser al contrario. Estos espejos de dignidad seguirán y este esfuerzo de Mujeres y La Sexta y Abya Yala Rompe el Cerco anima y mucho. Que sea para seguir tejiendo y caminando. En lo que sigue escucharán extractos del encuentro, voces de territorios de Jujuy en Argentina, también de Uruguay, de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, Perú, Jáchal, Argentina también, Brasil, de Cauca en Colombia y Puelmapu, territorio histórico ancestral mapuche. Hola Pancha, muchas gracias. Muchas gracias también a todas las personas que se conectan y nos acompañan hoy por ser eco de estas palabras y ser corazones en esta conversa. En estos momentos de despojo y violencia que se viven en los pueblos de Abya Yala y en los territorios en donde el fuego está incendiando y cercenando el tejido social y comunitario, creemos que es muy importante que podamos articularnos desde nuestras esperanzas y desde nuestras rebeldías para seguir tejiendo la resistencia, que es algo que no podemos abandonar en estos momentos. Entonces, para empezar nuestra mesa de hoy, queremos agradecer la presencia de las personas que nos acompañan. que desde sus formas, desde sus modos y desde sus lugares siempre han acompañado las luchas por la autonomía, por la vida, por la dignidad. Entonces, para dar comienzo, nos gustaría empezar con la palabra de Raúl. Bienvenido. Buenas noches, aquí es de noche en Montevideo, a todas y a todas. Agradezco la invitación a este conversatorio. Espero que se escuche bien, ¿cierto? Sí. Bien. A mí me gusta decir que militarismo rima con extractivismo, ¿verdad? Entonces, hoy no podemos comprender lo que está sucediendo en América Latina, la militarización creciente en todos los países, sin comprender que esa militarización no es un fin en sí mismo, sino que es el modo como ha encontrado el capital para facilitar la expoliación, facilitar la apropiación de los bienes comunes para convertirlos en mercancías. Pero para eso hay un paso previo. Y ese paso previo es la expulsión de la población, que es una población que molesta, que sobra, que no tiene lugar en los planes del capital, y entonces se procede al desplazamiento o al genocidio de poblaciones, como ya ha sucedido en África tiempo atrás, ahora estamos en América Latina, en todos y cada uno de los países. Si miramos México, vemos la guerra contra las drogas como una guerra de despojo contra los pueblos. Si miramos Centroamérica, donde hay un cierre autoritario muy fuerte, en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, y ese cierre implica el fin de los resquicios democráticos que hubo en algún momento. Si bajamos a América del Sur, vemos que desde Colombia y Venezuela hasta Argentina y Chile, de norte a sur, tenemos un proceso de militarización creciente precisamente para facilitar esa expoliación de la madre tierra, que puede ser hidrocarburos, que puede ser monocultivos, que puede ser minería. Hoy la minería es muy importante en todas nuestras regiones y en otros casos son monocultivos como la soja en Argentina, en Uruguay, en Brasil. En fin, en cada país esto tiene características totalmente distintas, pero tienen algo en común y es esa militarización de territorio. La segunda cuestión que quiero enfatizar es que el militarismo, la militarización, la guerra contra los pueblos no reconoce colores políticos, ¿verdad? Quiero decir que quien esté en el gobierno siempre va a ser necesariamente funcional a la acumulación por despojo o extractivismo y al militarismo. Fíjense que tenemos un gobierno progresista o que se dice progresista en Chile, y la militarización que hoy existe en Gualmapu es de las mayores que ha habido en la historia. No digo la mayor porque quizá alguien me diría que no es tan así, pero hoy por lo menos, si comparamos el gobierno de Boric con el anterior de Sebastián Piñera, ha enviado más militares, más blindados a Gualmapu, precisamente para salvar los monocultivos de árboles, ¿verdad? De las grandes forestales crecidas en la dictadura. El presidente progresista de Argentina, Alberto Fernández, decretó 8 militarizaciones de espacios donde hay extractivismo. El principal de ellos es los grandes yacimientos de hidrocarburos en Vaca Muerta, en el sur del país, que han sido militarizados para evitar que haya conflicto social que impida la libre circulación de estos bienes comunes que se los apropian. He estado hace poco en Bolivia y me han contado algo espeluznante en el Parque Nacional Madidi, en pleno gobierno progresista de Luis Arce y el vicepresidente Choquehuanca. Hay una militarización de los territorios indígenas y parques nacionales como el Madidi para la explotación del oro, ¿verdad? Y así en cada lugar. Ahora tenemos un gobierno progresista en Colombia, ya hablarán de eso más adelante, y se plantea militarizar la Amazonía para salvar la Amazonía, incluso con apoyo de helicópteros Black Hawk del Pentágono de Estados Unidos. O sea, esto está pasando en todas partes, no reconoce fronteras, no reconoce colores. Mencioné gobiernos progresistas, por supuesto que los gobiernos reaccionarios, que los gobiernos de la derecha lo hacen quizá incluso con más intensidad, pero ese hilo, esa línea divisoria entre la actitud concreta de los que se denominan conservadores y la actitud concreta de los que se denominan progresistas es cada vez más pequeña. Y esto es necesario destacarlo porque uno de los efectos más nocivos que tenemos en este momento en nuestro continente, y me parece que es necesario denunciarlo claramente, es cómo los gobiernos progresistas, con un discurso aparentemente vinculado a los movimientos sociales, a las demandas de los pueblos originarios, etc., hacen todo lo contrario. Estuve, y está Pedro Faro ahí, que va a hablar dentro de un rato, estuve en Chiapas, estuve en Oaxaca, en la caravana El Sur Resiste hace un par de meses, y lo que vimos es la Marina, el Ejército, grupos paramilitares agrediendo a los pueblos para facilitar las obras, el Tren Maya, el Corredor Transísmico. Pero un gobierno que lo niega, un gobierno que niega que exista militarización, un gobierno que niega que esté amparando a las fuerzas que realizan el despojo. El tercer aspecto que quería tocar es la lucha de los pueblos, ¿verdad? Hay una enorme energía social desplegada en estos momentos en Jujuy, pero meses atrás en Perú, ¿verdad? Particularmente en los departamentos del sur, en Puno, en Arequipa, en Apurímac, Huancavelica, Cusco, ¿verdad? Que son las zonas mineras por excelencia e indígenas por excelencia. Allí ha habido una revuelta que, a mi modo de ver, la revuelta hoy en Jujuy es prima de esta que hubo que hay todavía, ¿no? Pero que tuvo su epicentro y su centro entre diciembre y febrero, los momentos más álgidos, con 50 muertos, por lo menos, a bala, a disparos de fusil por parte de las Fuerzas Armadas. Pero lo que quiero mencionar es que en todas partes de América Latina hay resistencia, hay conflicto, que los pueblos no se dejan, no se están dejando. Y esto es muy importante. Pese a los presos políticos mapuche, la resistencia mapuche continúa y se han ocupado cientos de fundos desde que comenzó la pandemia. Algunos hablan de 400, otros de 500 fundos. Esto es una ofensiva fenomenal del pueblo mapuche. Tenemos, como dije, los casos de Perú y de Jujuy ahora, ¿verdad? Pero también tenemos los levantamientos en Ecuador, en Colombia, el levantamiento en Nicaragua, que también es un modelo extractivo el que impera allí, el levantamiento en Chile, la revuelta chilena, ¿verdad? Tenemos en todos los países, y cuando estaba Janine Añez en Bolivia, 80 bloqueos de rutas liderados por el querido Felipe Quispe Malcu, que ya falleció hace poco, pero en todas partes hay lucha y resistencias. En ningún lugar el extractivismo pasa y la militarización pasa. Y aquí es donde quería un poco incidir en algo como para ir cerrando esta intervención. La militarización es el precio que paga el capital para tener el control y el disciplinamiento de los pueblos, ¿verdad? Porque si no hubiera resistencias, no tendría necesidad de militarizar con esa intensidad todos los territorios. Y del otro lado, o sea, de un lado está el capital financiero, el capital extractivo, que es el mismo, los estados-nación, y del otro lado, los pueblos. Pero quería decir algo más sobre las diversas modalidades represivas. Porque en los medios de comunicación se habla, por un lado, bueno, las Fuerzas Armadas, policiales, que parecería que son excelentes. Por otro lado, se habla del narco, de las milicias, caso de Río de Janeiro, de los grupos paramilitares, como si fueran cosas separadas, y son lo mismo. Todo esto está articulado al capital financiero y el soporte de ellos son las Fuerzas Armadas, porque la infraestructura, ¿verdad? Porque las armas que utilizan los paracos, las armas que utilizan los grupos del narco, vienen muchas veces de las Fuerzas Armadas. Entonces me parece que esto es importante tenerlo en cuenta porque frente a los pueblos que quieren seguir siendo pueblos y seguir existiendo y seguir viviendo una vida comunitaria, frente a los pueblos tenemos al capital financiero con sus fuerzas armadas. Un capital financiero que ha copado el Estado, los estados, y los ha blindado. Por eso pensamos que el camino estatal es un camino sin vuelta, que no tiene sentido, porque nunca se va a conseguir, como quedó demostrado para mí en el caso del Perú y de otros casos más. Y por otro lado, y por último, creo que es importante retomar la discusión sobre las autonomías de los pueblos, las autonomías de abajo, como un camino legítimo y posible para superar esta situación en la que estamos. Muchas gracias. Un recuerdo borroso de tu cara, de tu cara sin gesto en mi memoria. Un recuerdo borroso de tu historia, como si no tuviera ya importancia. Yo te espero. Un recuerdo indeleble de tu abrazo, que me llena de ausencia la mirada. Una paz improbable, un juramento, una vida posible, una esperanza. Yo te espero, pa' que cuando llegues me encuentres cantando. Yo te espero, pa' que cuando vuelvas me encuentres cantando. Yo te espero, pa' que cuando llegues me encuentres cantando. Yo te espero, pa' que cuando vuelvas me encuentres cantando. Ay, oí, ay, oí. De los días que pasan hoy, del tiempo que nos robaron hoy, de la fe que no alcanza y hoy, los que no regresaron. Un recuerdo borroso de tu cara, de tu cara estampada en mi memoria. El saber que es eterno como el tiempo, el dolor que se encierra en mi garganta. Yo te espero, yo te espero, pa' que cuando vuelvas me encuentres cantando. Yo te espero, pa' que cuando llegues encuentres cantando. Yo te espero, pa' que cuando vuelvas me encuentres cantando. Yo te espero, pa' que cuando llegues me encuentres cantando. Ay, oí, ay, oí. De los años que pasan hoy, los besos que nos robaron hoy, cuando todos se cansan hoy, yo te espero, yo te espero. A voz y bajo, la colombiana Marta Gómez, el argentino Andrés Rodmistrovsky, haciendo Yo te espero, esto es Después de la Deriva. Entonces, en este, pues para seguir con estas palabras, con este debate, podemos invitar a la compañera Laura, que en este momento, lo que está atravesando Jujuy es algo demasiado, demasiado fuerte, que es como si viniera una ola que empezó en algún lugar, que no se acaba en ese lugar que empezó, pero sigue su camino y sigue su tránsito, y ahora lo estamos viendo en Jujuy frente a un silencio estatal sobre la violencia que en estos momentos están teniendo las hermanas y los hermanos de Jujuy. Hola a todos, un saludo a todos los que están conectándose, agradecer a ustedes por este espacio para poder compartir lo que está pasando en nuestra provincia de Jujuy. Sabemos que en estos últimos tiempos, acá en el norte de Argentina está la provincia de Jujuy y se viene proponiendo desde el gobierno Gerardo Morales una reforma constitucional que aprobaron el viernes 16 de junio, a la madrugada, como decimos nosotros acá, entre gallos y medianoche, en cuanto a que nunca se hizo la consulta, y hablamos de los pueblos originarios, la consulta, el consentimiento libre, previo e informado, que sabemos que hay marcos normativos que deben cumplir la Argentina, y hablamos de la Constitución Nacional, pero también tenemos una ley nacional que es la 24071, donde tienen que consultar con las comunidades, los gobiernos, cuando toman decisiones que afectan a los pueblos originarios. Y en este caso, Gerardo Morales y armó toda una cuestión de constituyente, pero en ningún momento hubo una intención de dialogar con los pueblos originarios, más bien desde los partidos políticos, llamó a elecciones y los partidos políticos podían proponer un constituyente, pero el colectivo de pueblos originarios, que son en nuestra provincia de Jujuy, más de 400 comunidades, no fueron convocadas ni tampoco fueron llamadas a participar. Por eso, cuando se aprueba esta reforma, los pueblos originarios deciden hacer este que se llama Tercer Malón de la Paz, que ya venían haciendo tres días antes de que empezara la aprobación de la reforma, y que se aprueba ¿para qué? Para exigir que, entre gallo y medianoche, violando los derechos de los pueblos indígenas, los pueblos originarios deciden hacer el tercer malón en el corte de ruta de acceso a lo que es la ruta nacional 52 que lleva hacia Chile, pero también la ruta nacional número 9 que lleva a Bolivia. Y en esas dos, en ese corte, el mismo Gerardo Morales aprovecha para reprimir el mismo sábado 17 de junio, que ya va a ser casi un mes del corte que sigue en lo que es Purmamarca, pero que no tuvo ningún tipo de consideración a la hora de reprimir, porque directamente el 17 de junio tiró balas de goma, gases lacrimógenos vencidos, habían mujeres, habían niños, la estrategia de represión es el daño ocular, como hemos visto en Chile, y como se viene haciendo las represiones en Ecuador y en otros países, y que nosotros vemos que la estrategia de estos gobiernos, en este caso Gerardo Morales, es instalar una reforma en la cual permite el saqueo sin que puedan intervenir los pueblos originarios, ¿no? Porque nosotros hablamos también de una forma estratégica que tienen los gobiernos de aprobar un aparato legal, entre comillas, porque una reforma constitucional tiene varios artículos, de los cuales supuestamente hay derechos, pero los pueblos originarios no están teniendo esa participación activa. Y en ese sentido empezaron a reprimir a un estudiante, un adolescente y a mujeres. Y esa situación de traer 200 policías, ¿no?, de infantería que reprimieron en una ruta nacional, que tampoco es jurisdicción del Estado provincial, pero igual reprimieron, sin mostrar orden judicial, o sea que la violencia es el doble, porque no, sin comunicar más que empezar a disparar, fueron a lo largo del 17 de junio cinco formas de violentar, sorprendiendo a la población que justo se terminaba, por ejemplo, al mediodía de comer, y ya había música de sicuris, y no les importó, porque también eso, ¿no?, la criminalización de la protesta social es una estrategia, ¿no? A la hora de que los pueblos originarios están protestando, el aparato policial reprime, pero criminaliza a los pueblos originarios como diciendo, estos son los que protestan. Y desde esa lógica vinieron a reprimir. Y después la persecución empezó, ¿no? O sea, ese día fue el inicio de una cacería de brujas, decimos ahora, una forma de criminalización, donde el mismo 20 de junio también empezó la represión ya en lo que es la ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la provincia, donde también continuaron con la represión, con infantería, a caballo, persiguiendo a personas, ¿no?, que caminan por la calle, deteniendo a docentes, porque también muchos gremios están exigiendo un mejor salario, y esto empezó del 5 de junio, los movimientos, los paros docentes para exigir un mejor sueldo, un sueldo más digno. Entonces ya con todas estas movilizaciones y paros aparecen como un actor social y político los pueblos originarios demandando a un Estado que viola derechos. Y por eso es esta exigencia que el 20 de junio también se reprime a varios en San Salvador de Jujuy, y también apuntando a los ojos, a la cara, a la cabeza, ¿no? Y esa es la forma de reprimir actualmente, la forma de silenciar a quien se manifiesta, porque van directo a la cara, los balazos es a la cara. A este programa lo podés escuchar por Radio Almaina de Granada, por la FM Alas del Bolsón, por Radio Libre de Santa Teresita, por Radio La Compañía de Tandil, Radio Biblioteca Online de Castelar, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio Ciudad de Puerto Madryn y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar. Buenas noches a todas, todes, todos. Seguimos entonces con la segunda mesa de este encuentro, militarización en los territorios de Abdayala. Para eso entonces vamos a seguir escuchando las voces de los territorios y presentando entonces, están con nosotros Sabrina Calfunao desde Puelmapu, Mingo, Domingo Jofré, desde la Asamblea de Jachal, Argentina, y también está también por ahí Renata Silveira, de la Red de los Pueblos, Brasil, y Manuel Rosenthal, de Pueblos en Camino, Colombia. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación a Abdayala Rompe el Cerco y a Mujeres y la Sexta, y ante todo un gran abrazo a la digna lucha del pueblo de Jujuy, que bueno, que en estos momentos está sufriendo, bueno, ya lo contó perfectamente la compañera antes que nos antecedió en el bloque anterior, todo lo que está pasando es increíblemente triste, doloroso, así que les mandamos un gran abrazo desde aquí, desde esta parte del territorio histórico ancestral mapuche. Bueno, yo me encuentro en la ciudad de Neuquén, en la provincia de Neuquén, en lo que comúnmente se conoce como Argentina, pero que bueno, para nosotros como reivindicación de nuestro territorio, del territorio en el cual nos encontramos y de nuestros ancestros, esto le llamamos el Puel Mapu. Concretamente me encuentro en el Comahue Mapu, en la región del Comahue. Y bueno, un poco mientras iba escuchando me sentía muy espejada, me sentía como, esto también pasa acá, esto no es nuevo, sentía las mismas historias repetirse en los diferentes territorios, porque claramente es esto, ¿no? Como el capitalismo, el extractivismo, a través del Estado, a través de las empresas, a través de muchísimas cosas, de las fuerzas militares sobre todo, han ido calando dentro de los territorios que habitamos, defendemos y amamos, y que bueno, que nos han llevado a estas situaciones en las cuales estamos viviendo, ¿no? El territorio histórico ancestral mapuche se encuentra dividido en dos países, en Chile y en Argentina, que bueno, ambos estados avanzaron sobre el territorio de nuestro pueblo para hacer más grandes los territorios y poder seguir generando extractivismo a costa de las vidas que se encontraban en los territorios en los cuales se iban asentando. Una de las consecuencias es que nos encontramos con un pueblo viviendo un proceso de diáspora, un pueblo que se encuentra dividido con dos realidades culturales y dos realidades de avasallamiento completamente diferentes. No obstante, hay algunas realidades que son comunes, ¿no? Cuando hablaban de los gobiernos progresistas, pensaba justamente en lo que está pasando en Lumapu con el gobierno de Gabriel Boric, de que, bueno, arma todo un escenario de la construcción de un Estado plurinacional, donde, bueno, algunos Lamien nuestros también fueron parte de ese debate riquísimo, pero que, bueno, al mismo tiempo el presidente de Chile se encontraba militarizando y declarando zona roja a la región de la Araucanía, y que, bueno, que también aquí, en esta parte de la cordillera, nos encontramos con un gobierno llamándose progresista, tanto, bueno, lo que se conoce como el Frente de Todos, que ahora mutó a Unión por la Patria, que bueno, que llamándose un gobierno popular, un gobierno que bueno, que viene de estas raíces progresistas, del populismo, también empezó a recrudecer la militarización en los territorios en los cuales nos encontramos, ¿no? Y que para esto no hay grieta. Ya en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner empieza justamente a sentirse latente aquí en lo que es en Neuquén, con la firma del pacto de Chevron y YPF, una cruel represión en la cual, bueno, no solamente fue afectado el pueblo nación mapuche, sino también muchas personas que estaban defendiendo el territorio y declarándose en contra del proyecto de Vaca Muerta, declarando que iban a pasar muchísimas cuestiones al respecto, socioambientales, ya fuera, no sé, el fracking, las consecuencias que iba a tener sobre la tierra, sobre el agua, sobre el aire, y que, bueno, que poco a poco se han ido cumpliendo justamente todas esas advertencias de quienes se opusieron al proyecto en su momento. Y de la mano de Vaca Muerta, justamente, para que justamente pudiera avanzar este proyecto económico sobre este territorio, se han ido creando o ha ido avanzando la militarización sobre el territorio que habitamos, de una manera muy llamativa, ¿no? Porque quizás no es tanta, aquí concretamente en Neuquén, no es tanto lo que crece del gobierno, del ejército argentino, que quizás no se ve tanto, pero sí, por ejemplo, se han emplazado dos bases humanitarias yanquis, y una base militar china en lo que es Las Lajas, y se han ubicado estas bases militares en puntos estratégicos, de alguna manera para mantener el conflicto bajo control, si se quiere. No olvidemos que Laura Richardson, en sus constantes visitas a Neuquén, a Argentina, ha justamente declarado su interés en el litio, en el petróleo, en poder seguir explotando Vaca Muerta. Y bueno, ahí ha ido justamente el gobierno de los Estados Unidos poniendo su mano para poder seguir generando estas estructuras militares para que se queden en nuestros territorios. De la misma forma, el gobierno de Mauricio Macri llevó adelante toda una campaña represiva en contra de nuestro pueblo, una campaña mediática a la cual se sumaron los medios de comunicación, lo cual ayudó a que justamente creciera la militarización en lo que es la región más al sur, más en la zona cordillerana, en lo que tiene que ver con las provincias de Río Negro, con las provincias de Chubut, territorios declarados en conflicto, donde justamente hay fuertes negocios hoteleros, donde hay fuertes negocios con las forestales. Y mientras iba escuchando me sentía despejada, me sentía reflejada en los múltiples testimonios que iban compartiendo les hermanos, les compañeros, porque estos negocios que llegan y que se instalan en estos territorios, en estos territorios que habitamos, no podrían hacerlo o no podrían ir avanzando de la manera en que lo hacen si no tuvieran la complicidad del Estado y que justamente El Estado no es que simplemente aporta las infraestructuras necesarias para que se pueda dar, como, no sé, el gas, el oleoducto, el gasoducto Néstor Kirchner, que se inauguró hace poco, o otras obras más que se están llevando al respecto, sino que también se necesita de estos ejércitos, de la inversión en la milicia para que puedan seguir avanzando los negociados con las vidas nuestras, con las vidas no solo de las personas, sino también con todas las vidas tangentes y no tangentes que habitan en los territorios. Un poco la situación aquí también lo que nos trae es que ya no es solamente el Estado poniendo las armas, poniendo soldados, poniendo poniendo comandos unificados, creando escenarios con enemigos invisibles o enemigos internos, fantasmas de enemigos internos, sino que también de alguna manera se paramilitariza la zona, se paramilitariza los territorios, permitiéndole o dándole lugar a que haya sicariatos, a situaciones de sicariatos en los territorios, como lo que ocurrió con nuestro bochefe Elías Faraday Diem en la Lofken-Kent Trail en noviembre de 2021, cuando, bueno, justamente es asesinado por dos personas que ingresaron a un territorio en el cual nadie podía avanzar porque los gendarmes iban y te pedían un poco más hasta los documentos de tus abuelos, de tus abuelas. Ellos avanzaron libremente con armas a cazar mapuches dentro de lo que es la Lofken-Kent Trail y bueno, asesinan a nuestro boichafe Elías Faraiyem. Creo que un poco lo que buscamos compartir aquí es bueno, visto un poco de lo que iba diciendo la compañera de Jujuy, porque la verdad es que justamente esta idea de democracia, esta falsa democracia, la idea de lo que ellos llaman democracia, la cual nos hacen creer que tenemos alguna participación a través de las elecciones o sosteniendo al Estado, en realidad es una dictadura de la burguesía, en realidad es una dictadura de las empresas que siguen avalando estas situaciones represivas para justamente con quienes nos encontramos más abajo, con los pueblos originarios, con los campesinos, con los docentes, con quienes nos oponemos a que justamente sigan envenenando el agua, que sigan adueñándose de la tierra para negocios de unos pocos, para quienes buscan únicamente el lucro de unas muy pocas personas en todo el mundo. Y me parece muy obsceno esa situación de que, bueno, llegan nuevamente las elecciones aquí a esta parte del mundo, en Argentina, y bueno, justamente se empiezan a escuchar en las plataformas de muchos de los candidatos como propuestas el seguir recrudeciendo las situaciones de represión. Entonces tampoco podemos seguir avalando un sistema que lo único que va a seguir haciendo es seguir amparando o seguir permitiendo que estas situaciones ocurran y que cada vez haya más asesinatos. La dignidad de los pueblos no cabe en las urnas, en ninguna de las urnas, en ningún momento, no importa el color que tenga las boletas. Y que justamente lo que estamos necesitando es la organización asamblearia, la organización popular, la organización horizontal desde abajo, entre justamente todos los oprimidos, todos los pueblos oprimidos, pueblos originarios, campesinos, mujeres y tantos otros movimientos más, para poder hacerle frente al sistema capitalista, al sistema extractivista, colonialista y patriarcal, para, bueno, justamente que podamos llevar adelante un buen vivir, una buena vida digna para todos. Gracias. La arena de abrazos y de flores, a poner el corazón en cada ola, a mojarme los ojos de ver mar, a tener frío y calor, a desnudarme. Vengo. A lanzar mi rodilla entre las piedras, a saber de mí mismo bajo el aire, a recoger las líneas de mi pie, unidas en secreto hasta mi rostro. Vengo. Poner el corazón en cada ola, a mojarme los ojos de ver el mar, a tener frío y calor, a desnudarme, a lanzar mi rodilla entre las piedras, a saber de mí mismo bajo el aire, a recoger las líneas de mi piel, unidas en secreto hasta mi rostro. Tan nudos de luz bajo los pájaros, caminaré sereno entre las líneas que atan nudos de luz bajo los pájaros, caminaré sereno entre las líneas que atan nudos de luz bajo los pájaros. El texto del poeta Horacio Pilar, la música del pianista Andrés Pilar, la voz de Nadia Larcher, el sonido y la impronta de la Orquesta Folclórica Don Olimpio para hacer Vengo, aquí en la noche de Después de la Deriva. A ver, una reflexión que quiso ser poema, pero en realidad es nada, un pensamiento que nació hace poco más de un año cuando fuimos hasta la cordillera y caminamos hasta un glaciar para mostrar el nacimiento del agua. Y viendo la fuerza que había ahí entre la gente que caminaba, escuchándolos a ustedes por esta necesidad de unirnos en torno a un mismo objetivo, reconociéndonos como territorio y parte del territorio, no quiero cerrar diciéndole que nuestra marcha anda sin detenerte, porque es agua que anda y nunca se detiene. Como es agua, busca camino, hace camino, surca, orada y germina a su paso, y va hacia adentro, fresca, renueva, regenera la vida. Nuestra marcha es a veces cantarina y a veces silenciosa, invisible o majestuosa. Nuestra marcha es vida abriéndose paso, a veces a zancadas, puño en alto, y a veces solo un suspiro o una mirada. Sépanlo, nuestra marcha es imparable y estamos marchando. Hasta la victoria siempre. Yo quiero solo reconocer un relato que no es mío, pero que nos lo regalaron y lo escuchamos. Y es una NASA que estaba tejiendo una mochila en un encuentro que organizaron las y los NASA en un territorio muy, muy ancestral en la cordillera. Y en ese se estaban trabajando indicadores de decolonialización o de autonomía. Indicadores de autonomía. Y esta compañera no había hablado en todas las sesiones que venían desde marzo hasta noviembre, pero no necesitaba hablar, veía y observaba. Y ella dijo lo siguiente, esa vez habló, y dijo esto: yo no sé lo que sean indicadores, ni siquiera entiendo esa palabra, pero de lo que yo sí sé es de sopita de maíz. La sopita de maíz se toma en la tulpa es la fogata. En la fogata aprendemos nazayuwe, nos contamos nuestras historias, aprendemos a reírnos, nos burlamos de nosotros y nosotras y está el fuego. Y la sopa de maíz no es solo agua y maíz, pero agua tiene que ser limpia y buena, y maíz nuestro, el que sembramos, y si para que haya agua y maíz tiene que estar libre la tierra y limpia el agua. Y no se puede hacer una sopita de maíz solamente con agua y maíz. Se encuentran las gallinitas, se echan las especies, a veces hay uyucos, y no hay dos sopitas de maíz que sean iguales. Si la sopa de maíz es buena, somos libres. Yo creo que el fin de la militarización es la sopita de maíz y la fogata, y ahí ojalá nos encontremos. Acabamos de escuchar las voces de Laura Méndez, de Sabrina Calfunao, del compañero Rosenthal, de Mingo y de Raúl Sivecki, en el marco de un conversatorio online llamado Militarización en los territorios de Avia Yala, que fue organizado por Mujeres y La Sexta y Avia Yala Rompe el Cerco. A este espacio sonoro lo hacemos de forma colectiva entre Natalia Concina, Sergio Arbolella, Ana Carolina Strongoli, Guillermo Folguera y Tomás Batista. Lo que acabamos de escuchar ha sido el programa 289 de Después de la Deriva. Muchas gracias.